Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Volvimos acá a este Piedra Libre 355, siempre los viernes acá a las 20 en otro Piedra Libre. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Bueno, estamos intentando comunicarnos con el doctor Raúl Horacio Lucero, uh-huh. Allí en el Chaco. Es uno de los investigadores de la Universidad Nacional del Noreste. Uh-huh. Es uno de los investigadores, además, sobre las consecuencias de los pesticidas. Uh-huh. Y lo estamos tratando de ubicar porque hay 5 pesticidas utilizados en la actividad agrícola. Por supuesto está incluido entre estos el glifosato, que esta semana fueron declarados como cancerígenos posibles o probables por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, uh-huh. dependiente de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. A muchos les ha parecido que, bueno, que esto, primero que nada, no es una novedad. En segundo lugar, es tibio, porque para otras investigaciones que ya se llevan realizadas, por ejemplo, acá en Argentina, las consecuencias genéticas de estos pesticidas están más que claras, las modificaciones genéticas que producen. Uh-huh. Pero bueno, ya hace varios años que se está denunciando, ¿no? Lo que produce el glifosato entre los otros herbicidas. Es todo, terminamos teniendo cócteles de herbicidas que terminan produciendo, y en distintos lugares, según la zona donde se toque, son distintas las consecuencias. Algunas son atroces, algunas son atroces. Así que, bueno. Sí, bueno. El hecho de que la Organización Mundial de la Salud lo haya puesto de esta forma, de alguna manera cambiando la caracterización que tenía del glifosato antes, hace que, evidentemente, seguramente será una herramienta más, sobre todo a nivel mundial, para poder pedir la no utilización de estos pesticidas, ¿verdad? Dice el informe que hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio, y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos, linfoma concretamente, dice el informe científico publicado en una revista especializada de tirada internacional. Más adelante el informe dice que la investigación indica que el herbicida también causa daño del ADN y los cromosomas de las células humanas, que es lo que decíamos hace un momento, cosa que aquí ya se ha dado por probada, sobre todo por las investigaciones realizadas por médicos de pueblos fumigados. Exactamente. Junto con este herbicida han sido puestos en esta misma lista, que es la A2, los insecticidas tetraclorbinfos y paratión, también fueron así ubicados como posiblemente cancerígenos para el ser humano. Y quedaron otros pesticidas, quedaron en el grupo 2B. Lo curioso de todo esto es quizá la respuesta de Monsanto. Sí. La respuesta inmediata a las 48 horas es que Monsanto exige a la Organización Mundial de la Salud que revoque su decisión de clasificar al glifosato como probablemente carcinógeno. Perdón. Uh-huh. Evidentemente la no le ha caído bien a la empresa, uh-huh. Que es su principal elemento, su mascarón de proa, el herbicida Roundup, haya sido calificado de carcinógeno.